La mata acá. Nuestra vida luchería, pero la batalla hacía. Me penetró el alma mía, es la sangre del cuerpo en que vi. Espera, no. A ti, que no te escriben poemas, te dedico estos pedacitos de letras. Con ellas deseo que tu corazón retenga el calorcito boom, boom, que te corre por las venas, boom, boom. Lo sé, tal vez no te sea fácil vivir en este planeta, con tanta gente cerca. Sin nadie que se adentra a los castillos de arena que construyes de día y sueñas para la noche en tu luna llena. Vaya, bueno, yo algo sí puedo hacer. Toma pues rayos de cariño, truenos de amor, un trocito de mi alma entera. Ríete en la boca, aviva los ojos, levanta esas cejas. Vente un poco más arriba, hasta la coronilla, para que no te pese lo que te voy a decir. Toda la malla te espera, aún. Sonará redundante, pero la vida ha de ser imperfecta. La muerte acelera lenta. Que se esfume nuestra oportunidad a todos nos tensa. Ahora bien, hey, si tanto temes o te dueles, es por lo tanto mismo que quieres, por lo tanto que sientes, por lo tanto que eres. ¿Puedes agarrarte a eso igual de fuerte? Porque a mucho menos vértigo otra gente se atreven. Sí, sí. Venga, vamos, vente. Te ofrezco mi brazo, mi mano, sobre todo mis yemas, la piel que escribió este aire que te llevas, de estrella que calienta, del mar que refresca, de mi entrecejo que acierta. A mí me da igual, ponme el rostro que quieras. A mí tampoco me regalan poemas. A mí la diosa me quiere todo para ella, repartirse. Así que recuerda, me seguiste hasta aquí, porque ahora tú eres ella.

Una variación que es tan entretenida como sufrida oscila. Variación, a ver, me da igual si te enredas y oscilas, o si oscilas y te enredas. Oh, variación. Sin ti la eternidad sería lo más parecido al limbo. La cosa más aburrida y tortuosa posible. Más que el supuesto purgatorio que esta vida pudiera ser o fuera. Para evitarse el peligro del limbo, pues, aunque lo omnitodo, lo más constante o primigenio del universo conservado, fuera eterno y determinista, escalaría equivalente o más extremo. O por lo menos desearía como incentivo a una incertidumbre compartida. Participar el problema del limbo. A ver, si te gustan los problemas, ¿tú te atreverías a saludar ahora en tu imaginación? Te voy a dar un tiempo. A lo que quien más limbo ahora estuviera. Ya lo que quien si hubiera y el más limbo en los concentrados inicios durmiera. Ya lo que quien si hubiera y con todo más limbo muriera. Si has saludado, te llevas mi premio, mi idea. Oniria plasma lo que primero abandona y de vuelta más se acerca a la eternidad del amodiado limbo. Oniria la membrana que del amodiado limbo se alimenta y nos separa. Necesito a la policía. ¿Dónde está la policía? Necesito a la policía. ¿Dónde está la policía? Y el problema, del caso. Disfrutar de una mirada a los ojos y mantenerla gustosa. Alinearse con una respiración compartida, que aunque no esté coordinada, sea complementaria y tranquila. Oír la melodía de un silencio entre el ardor de su latido y un relajado suspiro a dúo. Soportar el delirio de la propia presencia engrandeciéndose al uno abrirse para recibir un gesto agradecido, cariñoso y directo. Empezar a ver un nuevo amanecer gracias a otro ser al que puedas darle las buenas noches también. Tocar aire exhalado, amigo, enseguida convertido a propia salivilla. Oler sonriendo un momento deseado que llega sorpresivo gracias a un previo y continuado gran esfuerzo dirigido hacia ello. Temblar para disipar a la intensidad de una novedad aceptada que nos explota mucho todo nuestro mundo interno. Vibrar con un arte entrante que hasta nos eriza los poros de la última capa de nuestra membrana piel. Vivirse vivo, bueno, después de haberlo pasado tan mal que hasta no lo quisiste volver a intentar. Fluir junto a una sensación de súbito y constante acierto desesforzado en muchos movimientos emergentes continuados. No.

Me penetró el alma mía, es la sangre del cuerpo que viví. Payasía, luchería, muero de amor por tu vida, te la paso empoderado para ti. Vengo como loco por la vía, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás. Ay, bicha, que palpita de alegría, que me embriaga el sentimiento con tus versos más y más. Aquí tienes el embrujo del payaso, la ternura de un poeta y la belleza de sus dadas. ¡Olé! ¡Olé! ¡Ese me gusta! Fina amiga de mis dudas, donde bebo con tus labios de la fuente para amar. Luchería, luchería, redolada payasía. Me penetro el alma mía, es la sangre del cuerpo que viví. ¿Y eso a quién se lo dedica? Payasía, luchería, muero de amor por tu vida, te la paso empoderado para ti. Se la dedico a David. ¿A David? ¿Quién es David? A David. David, no sé quién es David. Bueno. ¡Ey! ¡Qué bueno, Mark! Tú sabes que yo también de pequeño hacía rimas. Ahora construcciones locas, suelos de tarimas. Bueno, ya sabes, también puedo mandarte amor. Todo, todo, todo, mi calor. Mark, estás en mi corazón. Te siento como un puntito, una presión. No he de ponerme nervioso. Tampoco con ese sentimiento pegajoso. Pero sí he de estar atento. Pues vida y muerte son... se pueden convertir en lamento. Un abrazo, hermano, con el puño en la mano. Luchería, luchería, luchería, chuchería, menuda chuchorrería, ve la sangre de este cuerpo en que me di. Churrería, luchería, chulo amor de payasía, mi payaso en poesía junto a ti. Ahí vengo, como loco por la vía, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás. Ay, bicha, me palpita tu ironía, que me embriaga el sentimiento al ver versos más y más. Y me envuelvo en el embrujo del payaso, la ternura de un poeta y la belleza de sudar. Ay, payasía pa' mis dudas, así bebo con tus labios de la fuente para amar. Chun, chun. Luchería, luchería, luchería, chuchería, me inundo tu chorrería, de esa sangre de este cuerpo en que me di. Churría, luchería, chulo amor de payasía, mi payaso en poesía junto a ti. Hola, buenas. Esta ranación apendiza a la payasería. Profundiza en la retrobiología para significar a la oniria. La payasería que todos conocemos bien sabe que vamos hacia el antes, al cuando infantes, y nos lo propone de presente y de base. La payasería no solo está en el conocido payaso. La payasería de la matemática pura y la recreativa en la alfanumería racionalista También son de base infante. Sí. Para que aprendan los niños. Ahora vamos todavía a abstraer a la payasería un poco más. Porque lo infante no solo es posible buena base. Lo infante también es una posible parada más. Del poeta microimbomunonauta. De en su macroasociatividad. Hay más arte debajo de la infancia, aparte. Porque más juega y juega que en cuanto con más atrás se conjuga. A ver, ¿cuáles son las evidencias, hechos y ejemplos? No queda muy lejos. Mira. Un ser que muy en constelación familiar propia está. Que más huele las raizamas del árbol de la vida. Por todas las plantas, animales, hasta hacia sus partículas y polvo de estrellas. ¿Quién es? Eres tú, de feto embrión cigoto. Eres tú, nonato. Puedes verte en el clásico actual, como desde neonato alto ahora, con tu niñato de centroide en medio. Y o en retromoderno, como yo aquí te invito a ver. Al desde nonato al tú ahora, con tu neonato de centroide en medio. Uf. Espero haber vocalizado bien, porque estas tres palabras, nonato, neonato, niñato, uf. Centro, periferia, más para adentro, uf. Lo tendrás que volver a escuchar. Para comprender Biggs, debemos retroceder, volverlos a oír, humedecer. A ver. Para lo que quiero decir, pues debe ser una bastante suficiente clave atrasar un poco el medio base de los polos a extender en nuestro ser. Del popular actual ideal de la niñez racionalista al más surración nuclear de la neonatez onirista. Psicapiscis, mitosis, meiosis, cigoto. Las dos más mitades, más diferentes y perfectas, más parecidas al big centro de un bang. Big band. Yin yang. Bli bli bli. Bla bla. Neonato micro big bang. Pues debe ser un suficiente bastante para lo más fundamental, imaginarse. De supercentroide. tú cuando Big feto embrión cigoto, largo hasta el tú Big ahora, e igual de profundo hasta el antes del Bang. Te propongo probar a trazar el centroide de infante a neonato. Y no atrasárselo más de neonato, como hacen los elefantes en tierra y los delfines y ballenas en friquitácea. Visto por mí, vívido, vigiliante, yo adulto de ahora, desde el centroide del alumbramiento materno, el más macro tiempo, espacio de posnacido me sabe. A tu alusión a psicodelia parecida a algún sueño. Su microquinéstica, evolucioína, retrofecundista. Su microquinéstica. Evolucioína, retrofecundista. Vamos allá. Va a quedar bien. Me pasa de mí hablando. No está bien abajo. Ni toma ahora. Mano papisita, porque la mujer de la copita, a ver si tiene mi tallita, pero luego olvidé, luego olvidé. Este es un remix libre de versos de varios poemas de Adaluz Márquez. A veces confundo el cansancio con la tristeza y no sé si se trata de dormir o de soñar más. A veces quisiera escapar de mí y mis pensamientos, salir corriendo de mis límites que a veces no entiendo. Que no siempre puedo con todo, que sueño más de lo que duermo. La vida no es el reloj, es el impulso que lo hace girar. Romper las horas, deshabitar los relojes, sumergirse en el fondo del alma, vaciarse de una misma y ser cuando todo existe. Cuando dejas de identificarte con el personaje del sueño, comienzas a ensoñar. Al mismo tiempo, sin tiempo, donde todos los planos suceden al mismo tiempo, donde todo lo que soñamos es real y toda la realidad es un sueño. Atrévete a soñar tan grande que tus sueños no te quepan en las noches. Diles que la utopía sigue caminando y no se detendrá mientras sigamos soñando. Soñar para despertar aquello profundamente dormido. Despertar es hacerse consciente de que todos estamos soñando. ¿Cuánto despertar en un sueño? ¿Cuánta verdad en un paisaje sin mapas? ¿Cuánto cielo llegó a sostener en un solo parpadeo? Yo no sé dónde nacen o se hacen los sueños, pero sí supongo que conocen el futuro, porque parece que desde el principio están diseñados para que se acaben en el momento justo. El último no me lo acabó ningún pico de miedo. Me saturaron tantas indirectas a la vez. Esta vez. Yo no sé cómo hacen los sueños, pero para juntar al máximo de buenos y equivalentes antes y luego, movimientos afuera, objetos, ideas, palabras, vienen a vinculárseme, infectarme, transformarme. Tanto de afuera me penetran, como desde dentro se me revelan. Tan buenas nuevas, como mejor conservan. Como tanto involuciono para que quepan. Mucha buena otredad, novedad, edad. Quiere caber y quedarse en mí. Y no solo en el mínimo y mejor espacio posible. Con la mínima maldad y el tiempo posible también. ¿O a quién no le parece también mal la brevedad de esta vida, de las mejores ideas y los sueños? Cada día irnos a mormirlos hasta que despertemos muertos. ¿En algún otro tipo de momentos? ¿Más plenos? ¿Menos densos? ¿Igual de densos? Yo no sé cómo nacen los sueños, pero en las calmas más libres y enraizadas,

otra vez. Quisiera haber querido lo que yo he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te bese los pies. ¡Mua! Soñaré loco porque me he quedado contigo. No voy a levantarme porque salga Lorenzo. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, ¿por qué restar? Tú quita nuestro corazón. Fue tan bueno que solo puedo honrarlo. Yo no fui la primera mímesis. Pristina. El primer hidrógeno ya fue quien supo más. ¿Cómo nació el fotón que tanto transforma? ¿Cuándo se invisibiliza para los demás? Mi crecido óvulo guarda todo eso. Mi espermagno intuye la respuesta. Para avivar la génesis, bacterias y plantas enloquecen. Y muchos otros mamofrikis lo intentan por tierra, mar y aire. Los frikifetofantes tienen la cara muy dura. Los frikiciélagos, micromamantes, encegados con la música. Y los frikifigotáceos son los que más rato se pasan en la ducha. Yo siento alguno de los elementos menos que ellos. Yo siento algunos elementos menos permanentes, pero más cerca. Desde más lejos que ellos, a través del amor, la imaginación y los sueños. En los sueños recapitulo como aprendiz de feto a todas las fecundo fantasías que puedo. Con propios pasados y premoniciones plasmo tapices. Con conjunciones imaginadas que ya fueron trazadas, pero que mis proto-inteligencias remarcan también. cuando les dejo que operen con mi cuerpo en Oniria. En Oniria, cuando miro hacia adentro despierto y afuera sigo durmiendo. Ancestros microbios me ensueñan. Atajos del camino que el deseo acercan luego. Niño. ¿Quieres jugar? ¿De dónde vienes, macho? ¿A dónde vas, mujer? Ay, mi Tony. pillado tu bicho. Que estás pillado, bicho. Se me ha pillado el bicho. O me he pillado un bicho. Microbiota, microbioma, metagenoma, la más gran comunidad de seres vivos que puedes encontrar aquí en la Tierra, guardianes de las células y del ADN que deseas. Para entrar en nuestra corporación y disfrutar de las ventajas que este cuerpo humano ofrece, estamos valorando en qué nos pudiera ayudar su aportación genética. Mientras esperamos un poco por la resolución, le comento. Hemos diseñado a este cuerpo humano durante mucho tiempo para que sea así de rico como te lo encuentras ahora. Nuestra sociedad avanzada, con tantas y tan bien conectadas y potentes células servidoras ahijadas. Aquí vivimos las experiencias más increíbles posibles, pero a cambio debemos aceptar que éstas durarán menos tiempo que si nos instaláramos en un árbol o una piedra. Usted ya ha hecho bien de mostrar humildad en el ambicioso plan de acción que nos presenta. Porque muchos otros microbios, la mayoría, se ciegan con la perspectiva del tanto beneficio y solo quieren tomar aún más rápido todo lo que puedan, sin ningún tipo de miramiento con los demás. Y no queremos eso. Este tipo de microbios tontos y egoístas directamente los rechazamos. Y si aún así se ponen pesados o violentos, llamamos al ejército inmunitario para que los elimine por la fuerza. Por este último detalle de nuestra acción es que muchos humanos nos consideran como la seguridad privada del sistema inmunitario. Células de este cuerpo son los entes más atacados por los más egoístas microbios. Nosotros, como vanguardia del ejército inmunitario, somos quienes exigimos la intervención militar o garantizamos la inmunidad diplomática para los nuevos microbios que quieren habitar este cuerpo. La inmunidad total es inalcanzable. Es solo una utopía hacia la que caminar. Siendo más realistas, la mejor por seguridad es la que no necesita ejercer violencia. Y como buenos artistas que somos en ello, investigamos y analizamos nuestras inseguridades más profundas, con la mayor discreción posible también. Para realizar todo esto, para poder macrooperar adecuadamente como microcorporación, minimizamos al departamento macrosensorial, al que usamos para microproyectar nuestras inseguridades y disfrutes en este viaje hacia el mayor macroverso posible en el que estamos, vamos. Nuestra obra maestra es habernos involucrado tanto para así desarrollar al otro extremo de nuestro ser, el departamento macrosensorial tal y como es ahora. El cielo de esta nuestra comunidad llamada organismo humano, donde le somos la tierra. Este otro polo nuestro, el cielo macrosensorial, tiene un potencial nervioso tan grande que necesitamos que esté lo más despreocupado y tranquilo posible. Porque se volvería loco si se pusiera en nuestra piel y sintiera todo lo que hacemos por el cuerpo. Por eso, por su y nuestra propia seguridad, que tenemos nuestro ADN y comunicación intermicrobiana propia. El macrosensorial no tiene ni idea. Le cuesta creer que nosotros, microbiomas, somos parte de su metagenoma. Y ni siquiera sospecha de que su efímera pluricelularidad es una experiencia voladora que nos autorregalamos nosotros. En fin, esa ignorancia del departamento macrosensorial será tanto un alivio para todos como el propio problema para muchos. Hablaremos al respecto porque ignorarnos demasiado sí que es un problema. Mientras, tampoco lo micro queremos fama. Por eso somos micro, precisamente. Y por eso también hemos forzado al cuerpo de este narrador para que nos represente un poco ante tanta confusión que provoca. Lo sabemos, nuestra aparente contradicción. De nuestras a la vez macromagnas y microhumildes intenciones. Durante el día, el macrosensorial se entera lo mínimo de lo que hacemos, y ya de noche se cae de sueño. Y es entonces cuando nosotros estamos más contentos. Porque ahí empieza, con nocturnidad y alevosía, nuestro asalto al biotelescopio, donde más nos disfrutamos y más dejamos nuestra propia huella de trabajo corporativo en la comunidad organismo entero. Sus sueños e íntimos deseos son los nuestros. Esto no es un secreto, ni implica ningún riesgo para el cuerpo el saberlo, pero de también que hemos involucionado a nuestra discreción. A muchos cuerpos les costará mucho aceptar e integrar a este nuevo verso bacteriófago dentro de su cuerpo. La mayoría de ellos reaccionará eliminándolo con desprecio. Pero sí que creo que algunos otros seres sí lo integrarán, a su manera, como una nueva protección proveedora de y para su microbioma. Y eso ya no será más que suficiente. Te repetimos el verso fago, un poco más elaborado. Luego, justo después, tendrás que despertar. Sus micronerviosos sueños y subsiguientes más íntimos deseos son nuestra macroacción protectora proveedora como microcorporación. ¡Despierta! Yo aprendí de sueños en estos claros de la jungla que las hadas de María Zambrano llamaban destino y camino. Es ahora, acabado de despertar, cuando más claro tengo que el estado ficcioso, simbólico, imaginativo, a la desaceleración de un sueño lúcido, es lo más parecido. Y pero una pregunta insegura todavía me redunda. ¿Quién microa más? ¿Un microscopio caro para despiertos o una microbiomanada en sueños? Porque es de todos bien sabido que dormir contribuye a reforzar el sistema inmune en el que participa la microbioma. Pero yo quiero dar un pasito más adentro que eso y proponerme a pensar, imaginar que dormir equilibra la energía que consume la macroficción de sentir más libertad en el cuando despierto. Dormir equilibra es dejar más energía, tiempo, espacio para la microbiomamá, imbomunonauta. Los microbios se macrotocan, ven, conversan con nosotros, el su cielo. Navegan inmunes, nos involucionan cuando nuestros micronervios andan en sueños. Con sus latentes diferentes casi muertes y pesadillas más concentrosas en ellos, optiman reducido al necesario fatalimbo. Disipado con todo el placer que nos da Oniria. Y el puente de los despiertos con Oniria. Las patologías psiquiátricas vigiliosas, las flores filogenéticas de hoy en día. Porque de alguna manera la inmunobioma ha de estar pidiendo ayuda y o feedback a los micronervios de su otro lado polar. ¿Polar? ¿Lo macrosensorial como el resultado involutivo de lo micro? microbioma en este caso. Pero una cosa, ¿la microbioma está solo en mamíferos? ¿Para pasar más fácil del estómago materno al embrión feto? ¿Es una derivación de la mitocondria matrilineal? No lo sé. No lo he estudiado suficiente. Pero dudo mucho que la microbioma esté solo en mamíferos. Ahí queda la cuestión. La dejo que fluya. Parezca difícil, es fácil humanizar a viroides y bacterias. Pero si nos vamos más abajo, más adentro, muchas moléculas viven muchos más años y se siguen transformando regularmente. Las partículas lo mismo o más exagerado. Si fueras tú una de esas partículas, verías que un humano te permite seguir siendo tú, pero con la más compuesta actividad que a ti ser más noble te falta. Si ya están locas las moléculas y los microbios, ¿cómo será la loca vida humana de una noble partícula? Debe ser algo parecido al como si a un humano lo montaras con esforzadísima seguridad por un microtiempo en una microcompuesta macrosupernova. Pero más en macroinverso todavía, del cómo nos secuestran los microbios y partículas en los sueños, sería transportarse hacia el hacia atrás en la cadena de lumino-vitalidad de las enanas blancas. Uf. Es difícil de imaginar, lo sé. Ya avisé con la palabra macroinverso. Ojalá lo sueñes tú más y luego me cuentes. Porque hasta así llegan las partículas a querer liarla, de lo aburridas o estresadas que están en su casi limbo. Voy a intentar explicarlas en mini macro retro. Mini. Su red de decaimiento, transformación, etc. sea. Diagonal fotón mesón hacia gluón barión abajo. Y del macroleptón al microbosón W hacia arriba. Es el ciclo lineal más simple posible. A ver si les sirve. A ver si les calma, a ver si les sirve. Decirles. Decirte. ¿Qué sueñas lo que electrodébil pillas enviado al bosón? ¿Qué sueñas lo que electrodébil pillas enviado al bosón? Al mormir. Pues vivo que al etéreo confunda sueños va. Vivo altivo loco que pospone y falsea su empatía con los muertos que le rodean. Nos da pena. El solito se sentirá como un hacerme reír en el inframundo cuando venga. Que me dejes en paz. Que te olvides del abrazo. Porque iba a estar tanto contigo si puedo estar en mil sitios a la vez. Si tanto me quieres como dices, déjame ir por ahí ya, que no soy tu perro. No nos mires a la cara. Nos indigna que nos quieras pintar un entrecejo con el que nunca podrás cruzarte. Nuestra acción es más fuerte y divertida, es tanto difusos atrás de ti. Y cuantas menos veces nos lo pidas explícitamente, más tiempo podremos estar contigo ayudándote. Olvídate de mi cuerpo y disfruta mi falta, acompañándote de guardaespaldas si quieres. Tenme el amor que di contigo como si fuera un sí se puede, que necesites para tus luegos. Pero no nos necesites demasiado y mejor usa a los de tu especie. Para tu falta de claridad ante tu miedo y tu voluntad de apego. Tus compañeros los vivos son con quien más puedes compartir el amor que dejarás al resto de vivos del futuro cuando tú mueras. Esos serán tus puntos de estatus que tendrás cuando te conviertas en muerto. Es la mejor manera para que tú puedas ser un supermuerto luego y comunicar mejor sobre el inframundo a los vivos del futuro. Nosotros los muertos y tú luego con nosotros. Ya nos encargaremos de estar presente enfrente de los vivos lo justo y un poco menos si se puede. Mientras ellas sigan errando, como también lo hicimos nosotros con tantas neurosis y psicosis dentro del necesario apego que tuvimos cuando fuimos vivos. Cuidadito, cuidadito. ¿Qué pasaría si no lo hago antes de morirme? ¿Y si muriera y no lo hubiera dado? Quedaría como que la propuesta que dejo atrás dada es una triste pena de un no pude, que me provocaría una automaldición con condena resultante de una mala estrategia de pospuestas. Por no ser capaz o suficiente vivo o valiente de haber atendido la intensidad que pedían mis ganas y que tuve tan cerca en mi grandísima oportunidad como humano vivo. Por esto sufro, sufro porque no he dado todo ni he dado mucho comparado con lo más que podría o tengo por dar. He de mantener esta pulsión hasta que decida abandonar, y entonces ningún apego o remordimiento me detendrá. Me voy a ir ligerito de recuerdos, y mientras tanto les digo a todos los guardavivos... Hola, muertos todos. Pasen por mi hospital perineal o incluso por el anal, cuando sí lo deseéis. O ya nos veremos luego más de tú a tú cuando baje a la planta baja a dividirme por cero como tú. Abandonaré mi cuerpo, pero no voy a abandonar mi voluntad libertaria de vivo ni muerto. Ni tampoco mientras viva usaré la calma que me da la sabiduría de lo muerto para dormir a lo vivo o menos vivo ante las posibilidades y las imposibilidades. Mientras viva me acordaré de vaciar lo que delire luego sobre lo podrido de lo vivo con respeto. O lo vomitaré hacia mis amigos naturaleza o universo, que son quienes mejor van a sacarle los colores al despojo. Para que esta sea, ojalá, toda la polución que les damos a nuestros superiores, vosotros. Desde el premortem, enviar de golpe al ononato, concentrada a toda tu vida de posnato por tus huellas de prenato. Hace unos cuantos miles de años. Tú eres una mona. Te comes unas setas si lo cibes. Te entra una intensa euforia muy desconocida y agradecida. Estiras los brazos para abrir el pecho y entra mucho más aire de golpe. Al acabar el gesto, lo alargas, lo aguantas. Erguida, alucinas más. Y el coño lo sientes más activo, con el peso adicional encima de él, y premonizas. Menudo mar se me viene encima. Se endurecerá para aguantar mayor peso en él, pero también se tendrá que poder distender. Con esa mayor maleabilidad me regalaré algún nuevo placer, parecido como me hace la euforia de ahora, pero mucho más intensa me será para dar a nacer. ¡Cuánta nueva alegría! Pero también, ¡qué duro! Esta plácida euforia mía de ahora, los nacidos la van a querer retener más. Van a querer crecer más lento, lo que significa que más tiempo y esfuerzo me costará a mí criarlo. Más carne vamos a tener que comer. ¡Ah! Y lo loco que lo voy a volver a él. Sí, sí, pero rivalizaremos más por esas cosas entre nosotras también. Y a saber... Ey, una cosa, escucha, tengo una pospuesta. Candan Peirce once said, "The body is our subconscious mind." I'm just going to similarly say, "The body wants to develop. The mind reflects soul. And for this we get more alerts in the form of more lesser dangerous pathologies and lesser of the more dangerous diseases. Please see here how this is a process for safer innovations, of a better handling of bacteriophages. Pathologies and diseases nowadays are pointing to increasingly rare relationalities inside the systems, but more especially between the systems of the body. Organism is an empty word by itself. Organism ranges from particles to systems, and from the end of the world through its ecosystem to its gender, dimorphic.

tell them I've gone. La Jenny es una cachonda y el Jonathan es solo un notas. Ella genera las mareas, él solo es un notario. A la Jenny la sentimos lejos, a veces más cerca, pero nunca acaba de besarnos por mucho que le pongamos la mejilla. A veces parece que viene por detrás de las orejas, por el centro del pecho o por el perineo intentando imprimírsenos. Al sentirle el calor de sus derrapadas. Pero hemos de ser honestos y asumir que eso es solo un regalito de Trans Jonathan disfrazado de la Jenny. Si cuando sientes a la Jenny cerca pretendes girarte a ver si la identificas, te la pierdes. Y nunca la ves más allá del desvanecimiento de una voz en off. Que se va, off, off. La Jenny juega al escondite y cuando creemos que vamos a pillarla nos engaña y salva el resto. A mí, hombre llamado Johnson, la Jenny marciana me tontea y cómo me pone, pues la adulo. Todo lo que promete lo cumple. Y todo lo que hace está más que bien. Suele ser suave, potente y picarona. Aunque tampoco nunca dice nada claro. Al menos nada que yo, Johnson, pueda entender y explicaros más. Por muy colega del Jonathan que me las haga. Supongo que la Jenny siempre se me va para que yo no sea posesivo con ella. Las personas amadas, nuestras personas más locales, son esas con las que mantenemos una complicidad parecida a la que ya tenemos con la nuestra Jenny. Pero la incomprensión de esto vuelve inseguras a las mujeres a la hora de contactar. Poder llegar a conectar a otros hombres y viceversa. Las mujeres creen correr el riesgo de que la Jenny sufre si la más Jenny de ella no es más Jenny que la más burda Jenny de él. O incluso que se le llegue a parecer demasiado. A ella a veces le tienta creer que su Jenny sufre por la desgana de estar bajándose a dialogar con una más burda Jenny como la de él. Pero por otro lado, él es para ella la herramienta con la que más puede magnificar su propia Jenny. Mientras más las más Jenny de ellas desprecian, más las burdas Jenny se retraen y rebelan. Este bucle forma que las mujeres no confían en hombres porque les ven distraídos mirando a Tele Jason cuando ellas les transfieren lo que ellas acordaron con su Jenny. Algo parecido le pasa a los hombres, que no confían en el tipo de atención que prestan las mujeres cuando ellos les transmiten cómo les va yendo su relación con la Jenny. La Jenny de cada mujer y de cada hombre es su más mejor amiga y amante y todo eso. Él y ella lo saben, pero no lo pueden admitir siempre porque les resulta intolerable la relación entre él y ella sea un segundo plato o postre del primer plato, que es la relación de una Jenny con cada cual. Y el problema está en que las ambas Jennys de cada cual quieren ser las dos el primer plato. A ella le puede llegar a gustar tanto él y viceversa, tanto como quiera, y yo pueda domar los inmensos celos que le surgirán al ver cómo trata a su propia Jenny su par. La más burda Jenny de ellos ya es su esposa o compañera de vida, con los que ellos ya están casados. Y la relación de ellas con su Jenny es la más íntima relación que existe en todo lo John. Imagínate hasta cuántos celos por ello hay en ellos. Algunos hombres se casan pragmáticamente con mujeres, sus madres u otros hombres, sin importarles demasiado su compañía humana, por muy honrosa que sea la boda o el contrato de convivencia. Porque los hombres nunca pueden llegar a casarse del todo con ninguna persona, porque solo harían eso con la Jenny, si es que lo llegaran a hacer. La otra vía, la de casarse con un hacia afuera de una mujer, le es por cuestiones prácticas un acto poco pobre, absurdo o contradictorio de concebir. A ellas les pasa parecido, pero diferente. Ellas no desean a la Jenny más que como a su mejor íntima y más antigua y sabia compañera. A mí me susurran que solamente con eso, con amigos y con poder juguetear con el Jonathan, ya les vale. Y que tampoco necesitan de casarse con personas hacia afuera en el fondo. Pero al poco decir esto, a la una tan animada como ella, con el talento natural vibrativo en el hacia adentro, pero débil en el hacia afuera, ofrecérseles la externalidad de un bodorrio les lleva a un llenazo. Una posibilidad de magnificación de ellas como pseudo-Jennys muy especial. Cualquier mujer desea a Jonathan y muchas buscan casarse con alguien parecido, aunque sea solo como novio o proyecto pospuesto para otra vida. Pero eso sí, a todas les parecería ridículo casarse con el Jonathan mismo, porque el Jonathan, como la Jenny, no existe en realidad. Ellas entienden mucho mejor que el Jonathan solo es amigo, acompañante imaginario que nos ayuda a dosificar las intimidades que compartimos con otros entes, siendo Jenny la cantidad total de la identidad secreta de ello. También, por ejemplo, les asalta un caso aún peor. Desear casarse con algo parecido al Jonathan como es la Jenny, tal y como desean y hacen los hombres con la suya. Les parece aún más surrealista porque esa fusión de ellas con la Jenny sería más redundante o menos complementaria todavía, como una boda pide. Pero aún, ella sabe mejor que nadie que para definir la tanta intimidad que es su estar con la Jenny, hasta la palabra boda se queda corta. Una mujer va a tener que apañarse el asunto de querer casarse con otra persona que más le apetezca, teniendo a la Jenny de madrina reserva como mucho. Un hombre quiere a la Jenny como única esposa y lucha para no proyectar a una recoge pelota certificada como madrina humana usada de esposa social en una escenificación más de su íntima boda con su Jenny. Al final, como resumen John, dos personas se entienden mejor y se pueden juntar mejor entre ellas cuanto más ambas están bien con sus Jennys. Y a la vez más coinciden sus mensajes sobre qué quieren que escriba el Jonathan sobre la boda. Yo salgo vale. De Anonymous, ¿no? Vamos a presentar yo. El viejo éxito de Feto Infecto. Azul. Rosa. Hostias, estés empolvando viejos éxitos. Entre lo que me atrevo y no a estar con qué,

Nadie acierta.